tell you, girl, I always love you more. It's been so wonderful with you, girl. Nobody can ignore. From the first time I saw you, girl, I always love you more. No te conocimos. Nos miramos a los ojos, nos besamos y lo hicimos. No sé si fue el money o si fue el vino. Ey, fueron las ganas y el destino. Ey, ey. En verdad yo no sabía que tú me querías. Sí, así, así. Encendiste una llama, un fuego que adentro esperaba por ti. Cierra los ojos, disfruta el antojo, reforcemos la amistad. Es que Diosito te hizo bonito y te dio personalidad. Y tú, me estás cayendo en todo, en todo, en todo. Paso por ti en la tropa, pero en la monte el tro. Mami, quítame el estrés. Es que tú eres bonito y tienes personalidad. Me está saliendo en todo, en todo, en todo. Paso por ti en la cruz, pero el amor te entró. Mami, quítame el estrés. Tú solo eres mi amiga y yo te quiero darle todo. I saw you, girl. I always love you more. It's been so wonderful with you, girl. Nobody can ignore. From the first time I saw you, girl, I always love you more. It's been so wonderful with you, girl. Nobody can ignore.